la otra vez. Sea bienvenido una vez más. Deje los zapatos en la puerta. Póngase cómodo. Siéntese y recline la cabeza. Ahora preste mucha atención. Cierre los ojos. Tranquilo. No voy a hacerle nada. Tome esta navaja. Sí. Está afilada. Realice un corte justo en el lugar en que se unen las orejas con el cuerpo. Bien. Ahora présteme sus oídos. Esta es una nueva edición de 10 canciones del más acá. Una obstinación musical. Un capricho. Un anhelo. Y vamos por la cuarta. Esta vez le corresponde la apertura a una banda local. Originaria de Boedo, nos traen un rock indie del que nos gusta. De su disco Jungla de Metal 2, editado en el 2015, suena Tigre de Metal. Bon appétit. Y ahora Future Islands con una canción titulada Seasons, Waiting on You, de su disco Singles del año 2014. Garrote, garrote, garrote. Thank you. Japanese Breakfast es el proyecto solista de Miguel Zauner, cantante de la banda Little Big League. De su disco recientemente editado, Soft Sounds from Another Planet, oímos Diving Woman, o sea, buceadora. We'll be right back. He took his shirt off as he ran from you so slowly away, but I found him, he's fine. I wasn't flirting as I am deciding the loneliest heart in the living room was mine. Pegadito a Japanese Breakfast sonaba un muchachito inglés de tan solo 18 años. Declan Benedict McKenna ha lanzado su álbum debut en julio de este año. Titulado, ¿Qué piensas del automóvil? Extrajimos del mismo el tema Mind Mente. Altiei es una banda inglesa de indie rock, formada en el año 2007. Integrada actualmente por Joe Newman, Tom Green y Wusanger Hamilton. Recomiendo su discografía que al momento se compone de solo tres álbumes. The Relaxer, su último disco editado el 2 de junio de 2017, vamos a escuchar In Cold Blood, que vendría a ser A Sangre Fría. Let me be your one man army, one campaign for anarchy. I've been sipping. atrás de Al Die y le anexamos el tema Refriends, Amigos Ricos, de Portugal de Men. Tema aazo. Y ahorita tenemos una banda cordobesa con mucha psicodelia de la que nos gusta. Anti-Casper se llama la banda. De su disco intitulado El Éxtasis del Siglo, que contiene 5 bellas canciones, vamos a escuchar Fui con ellos. De frente manteca. Oh, querían un hit más. Ahí va. Telephone de Jessica Hernández and the Deltas. Péguenle una escuchada a conciencia a su disco homónimo. No los voy a defraudar. Make it easy, you never like the telephone. You say I only turn you off, cause I never seem to let things go. Nothing to say, nothing back, beep, turn around. You know I love you, but I try so hard. Guess it must be something wrong, I always say, when we are on the telephone. With what? Tried to call, but you're not home. You know I love you, but I try so hard. So I call again, say you're busy, but you need more. So why'd I give you what you want on hold? My love, you never make it easy. You never like the telephone. Nothing's a nothing, everything's just too much. You know I love you, you know I love you, oh, oh. You know I'm trying really hard to get everything that I had thought that you would want. Better. Inmediatamente después de Telephone de Jessica Hernández and the Deltas, sonaba la increíble Marilina Bertoldi. La amamos. Sexo con modelos, su disco del 2016, fue uno de los mejores de estos pagos. Brindemos por ella y por más de su música. Así sea. Este es el fin, hermoso amigo. Este es el fin. Mi único amigo, el fin. Así nos vamos, con estas palabras de Jim, pero volveremos el fin de semana entrante, si Dios quiere. Y si no lo quiere, también estaremos aquí. ¿Por qué le haríamos caso a un ser que hace tiempo que no nos contesta el teléfono? Y nos despedimos con un temón. Black Earthed Love, de la queridísima PJ Harvey, junto a John Parry. Chao, y que viva el rock and roll, por los siglos de los siglos, Never Bonnie.